séptima luna del primer sol, levanta el vuelo la espuma para besar tu voz. La noche rompe la luz y de estrella queda el horizonte para darte calor. Y la marea que besa tu playa naufraga, se pierde cuando recorre tu espalda. Tus manos que a fuerza de lucha han hecho camino, dibujando con tu cintura el destino. A little love, little love, a little love, little love. Eres paz en un tiempo de fracaso, el lugar en el que duermen mis labios. Eres tierra, pasto y melodía, abrazo para un final y mi punto de partida. Fracaso, el lugar en el que duermen mis labios. Eres tierra, pasto y melodía, abrazo para un final en una clara mañana de cuarto menguante. La noche baila desnuda para besarte. El canto de un astro dibuja tu vientre y derrama su luz sobre mi frente. Era la séptima luna del primer sol cuando ganó la ternura, postulando al amor. Y era de papel tu figura en una canción que rodó por mi boca hasta besar tu voz. Eres paz en un tiempo de fracasos, el lugar en el que duermen mis labios. Tierra, pasto y melodía, abrazo para un final y mi punto de partida. Let alone.